Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas al comienzo de una nueva edición de Distrito Apache de verano. No porque sea nada especial este programa, sino simplemente porque hacemos el programa mientras otros y otras están de vacaciones, metiendo los pies en el agua de la playa o escalando una alta montaña. Contigo, desde el control de la mesa de mezclas en el estudio central de Contrabanda FM en Barcelona, DJ Hum. Si estás escuchando el programa el martes en la franja nocturna de Contrabanda, es que estás escuchando la opción en directo de Distrito Apache. Y si no, quizás estás escuchando una reemisión, una repetición, o directamente le has dado al play, al MP3 en el podcast. Mandar un saludo también a la audiencia de las emisoras donde también se repite Distrito Apache. Radio Topo en Zaragoza, Radio Almaina en Granada, Radio Activa en Alcoy, Comunidad Valenciana, o Radio Espiritrompa en la zona norte de la provincia de Huesca, en el Alto Aragón. En todas esas emisoras, primas, hermanas de Contrabanda FM, también se escucha Distrito Apache. Además, esta noche tenemos invitado en el programa y pasaremos pues a hablar con él dentro de un ratito. Como es costumbre en el programa, tampoco te lo voy a presentar ahora, sino que entraremos en harina dentro de unos minutos cuando hayamos escuchado un poquito de música. Okay, two kids came from the same hood in Michigan. Both fathers missing in action, lacking the discipline. Looking up to an older head who stood over dead bodies with his shoddy. Jewels around his neck on a Ducati. Used to send him to the store and let him keep the change. They bought into his rich lifestyle, a cheap exchange. He called them his little man. They would run his errands. Errands would turn to slanging. Slanging would change the clothes that they was wearing. One dropped out, the other stayed in school because of his mother. The dropout sold work to his, even though he loved her. The dropout sold weed to an undercover. The dropout was popped out in the shootout and he had to recover. The other was still there for his brother. He would later discover this lifestyle was suitable for another. Ever since he saw his coach as a father figure, the dropout just had the older head, so he became the lava nigga staying in the streets. The other stayed in school, graduated with honors. The dropout paid in full but was jealous of the other. His mother was so proud. The dropout's mother act like she had no child, so they grew apart. The other still saw him as a brother, but the dropout was frozen from the veins to the heart, fighting with demons. The other found God on the day him and the dropout got into it. I know it sound odd that two kids who were childhood friends became enemies. Same entities, different pathways, their names meant to be unspoken cause it ended with a gun smoking. The dropout fled the scene, the other one soaked in his own blood. He'll never go to college, get a job, start a family, or have his glow acknowledged by the masses. As time passes on and merge forward, the pain still remains in the dropout. Just take my word for it. We used to score together, uptown copping the board. But a thug changes and love changes. Best friends become strangers. We used to score together, uptown copping the board. A thug changes and love changes. Best friends become strangers. Word up. El productor neoyorquino Maticulus y su EP The Expanse, donde encontramos con la voz tan interesantes como la de este track titulado Two Kids, donde tenemos al rapper de Detroit Elsai y a DJ John Doe. I keep a 40 in my inventory. It's many ways to tell the same story. Made it this far off guts and glory. Tiger style, you get the fist of fury. Once I lock in, it's pretty much over with. Cause at that moment, I'll be striking on some Cobra shit. Load the clips. Heart black is in eclipse. You get a glimpse at my beauty and greatness. Got juice in many places. Known in many spaces. In the hole, got many aces. Pick and choose wisely. Everybody don't got the same sizing. So many skills, I got a broad horizon. Study the pamphlet, I ain't to be tampered with. I smoke a microphone as if it's a cancer stick. Ain't no quitting me, don't try to hold me to your standards. You won't pass the test if you don't study for the answers. Strong mind, think alike in ways. I can't live my life as a puppet being stuck in the days. Learn early from the streets, you gotta watch out for strays. In many ways, I'm pretty stuck in my ways. Finding my way through this maze. I can tell you rhyme pays. Only timeless I age. I let the pen release rage. You got me twisted like braids. Think I'ma let you ride wave. I just keep making my plays. So everything that's mine stays. Treating rappers like entrees. Treating rappers like entrees. Far from the average Joe, far I get the cash and go. Refine my process, what's the point if not to grow? Unlock my potential like Gohan, it had to show. I'm blowing up like asteroids, master foe. Dumb guy. Yeah, but speaking Cobras, deliver their nerves. The fangs of vipers and rattlesnakes are positioned at the front of their mouths. Dagoth Fahim y el beatmaker venezolano Nico JP o Nico JP. Juntos tienen un disco titulado Snakes y aquí escuchamos Cobra Shit. Our destination is constant elevation. You can tell the nation. We on the rise through the lows and the highs, tell the world to recognize. We've only just begun, we've only just begun. We've only just begun, we've only just begun. The Lord spoke, I listened to the vision I was given. It's the second comment, I've risen with the wisdom of the elders. Food, clothing, shelter, prosperity, health, and joy. It's what I knelt for. I've been dope once I learned who I dealt for. Knowledge itself, I felt more. Hot blocks, you melt or cook. My neck of the woods always got crooks, cracks and crevices. I learned what the seven is, the God number. And we deliver evidence of things unseen. We come to run things. I keep goodwill and I stay hunting. I was on King Drive, I had one dream. My drive is like King for us to have something. Destiny called, I answer in one ring. Seen a Southside girl become queen. Our destination is constant elevation. You can tell the nation. We on the rise through the lows and the highs, tell the world to recognize. We've only just begun, we've only just begun. We've only just begun, we've only just begun. The heavens open, we the outspoken, provoking togetherness for the broken people in the ghetto. We should never settle. It's I and I. Let's keep it on the sparrow. I walk through the shire like I was Brother Harold. Washington, I got me tons of votes this Merrill. Kisses for luck for black businesses and such. On our dang dollars, yeah, we getting bucks. Mills walking through is the key to the hood. I sit with Chairman Fred, yeah, he understood. A seat at the table, what it means when it's good. Street principles, stay on your dean for the hood. I seen Cuzzo, he was on his hustle. On Halstead, finding his piece in the puzzle. Universal law, get what you give to the day. Umi said, shine your light, we on our way. Our destination is constant elevation. You can tell the nation. We on the rise through the lows and the highs. Tell the world to recognize. We've only just begun, we've only just begun. We've only just begun, we've only just begun. We've only just begun, I'm a son of the heavens. Magnificent, a black man's presence. Supreme mathematics, counting my blessings. What would hip-hop be? I'm counting my presence. Resilience in my resonance. the brilliance in my elegance. Develop with the elements and compounds to shape who we are now. Or the steps. La característica dicción de Common y su disco a medias con el beatmaker, sobre todo Pete Rock, de Auditorium Volume 1. Y escuchamos concretamente este We're on Our Way. We on the rise through the lows and the highs, tell the world to recognize. We've only just begun, we've only just begun. We've only just begun, we've only just begun. Distrito Apache, Contrabanda FM. Os he comentado al principio del programa que esta noche contábamos con un invitado en el programa, así que vamos con él, vamos a conversar, vamos a parlamentar y vamos a valorar lo que es en definitiva el último trabajo que acaba de lanzar un MC, también beatmaker, agitador de la escena local de hip hop en Barcelona desde hace muchos años. Señoras, señores, en Distrito Apache, de nuevo, tenemos a, ¿por qué no decirlo?, mi compadre Cefuga. Buenas tardes, señor José C. Buenas tardes, don Hum, ¿cómo me le va? Bien, aquí un poco, pues, haciendo programa en verano, cuando todo el mundo está por ahí, pues eso, disperso, dispersa. Pero bueno, ya sabes que si acabas pasando el verano en la ciudad, pues acabas haciendo también tus entregas semanales de programa, podcast o lo que toque. Imperdible la sesión canicular de Distrito Apache. Muy bien, tenemos a Cefuga esta noche aquí en Distrito Apache, porque recientemente acabas de lanzar una EP, un disco cortito de 7 temas, ya hablaremos 6, 7, eso es una de las cosas interesantes que hay que hablar de este disco, que se titula Relatos de Reina Amalia. Quien no sepa, por no ser de Barcelona, Reina Amalia, aparte de ser un personaje histórico, también es una calle del barrio del Raval, de la zona de Ciudad Bella, lo que es el barrio chino de Barcelona, ¿no? Y lanzaste este EP creo que en el mes de mayo. Sí, el 3 de mayo lo publicamos. Uh-huh. Y eso, lleva estos tres meses al aire ya. Exacto, además hemos de decir que Relatos de Reina Amalia es un disco a medias entre Cefuga en las rimas y sobre todo Unlock en las producciones. Exacto, el Unlocked hizo todos los beats y después mezclamos todo en un estudio aquí de Barcelona que se llama Sulam Studio, que terminó de atar todos los cabos. Muy bien, y este Relatos de Reina Amalia, al menos con Unlocked, es como vuestro segundo trabajo juntos, porque he estado escudriñando un poco en el trabajo previo vuestro y creo recordar que en 2015 hicisteis otro trabajo conjunto, pero que estaba más orientado más al beatmaking puro y duro, ¿no? Sí. Y que se titulaba El Cóndor pasa y samplea, ¿no? Exacto. Aquí no habéis querido repetir esa fórmula, sino habéis querido un poco más, pues eso, poner una figura de MC, una figura de beatmaker y hacerlo sí, un poco más estándar. En este caso cambiamos un poco el formato porque en ese entonces fue como un trabajo experimental uh-huh. que yo le propuse a Unlocked, en esa época pues Tian Beats, que era coger todo un vinilo de variedades orquestales del mundo y que sampleáramos. Hiciéramos un beat tape. Uh-huh. Tenía una canción rapeada, pero pues eran 8 temas instrumentales. Muy bien, y esta vez habéis decidido, pues eso, repartir un poco sí. la compartimentación del trabajo, por un lado las rimas, por el otro los beats, ¿no? Sí, sí, sí. Yo es una propuesta que le hice a él hace más o menos año y medio. Esto fue, yo creo que sí, finales del 22. Uh-huh. Para tenía algunas letras ya comenzadas, pero pues quería un trabajo, una EP con una sonoridad como la suya. Claro. Y desde hacía rato no nos veíamos, nos habíamos vuelto a encontrar después de varios años. Después de la pandemia. Después de la pandemia y toda esta vuelta. Y tenía ganas de hacer un trabajo de rap, de rimas y beat y scratches. Con sí. instrumentaciones, pero... Y además, pues con un elemento como Unlock, que, digamos, siempre es muy apreciado, al menos en la escena local, sí. y que no sé si es fácil de conseguir su registro, porque al final tampoco salen muchos trabajos de este beatmaker, y además, pues yo, que ya en su momento, pues había testeado El Cóndor pasa, yo también pensaba hacia mis adentros, y estos dos no acabarán... haciendo alguna otra cosa más adelante y mira tú por dónde. Pues hicimos de hecho algo más adelante, es decir, después del Cóndor pasa y samplea, hicimos otro trabajo que se llamaba Basilio Single Trip. Es verdad, sí señor. Que está ahí en el Bandcamp de Tempo Cimarrón. Y el de Basilio Single Trip tenía una idea un poco parecida a la de Cóndor, El Cóndor pasa y samplea, pero era con... sampleos de vinilos de 7 pulgadas de Basilio. Basilio claro, el artista Basilio, que es un cantante panameño que en los 70s y en los 80s pues se prensó bastante aquí en España. Así y es. Que por cierto fue embajador panameño. luego después averiguando escaló en la escala social después de ser artista, sí, ¿no? Sí, sí. Qué fuerte. Sí. Muy bien, entonces aquí en Relatos de Reina Amalia, aparte de que volvemos a tener esta conjunción Cefuga Unlock, también hay como una especie de viaje, ¿no? Si te escuchas el disco, luego vamos a escuchar algunos pasajes del disco y tal. Pero primero, haces un viaje como en el espacio, corto, porque viajas como de dos partes de Barcelona que están muy cercas, que son el Raval y el Poble Sec, pero luego también haces un viaje en el tiempo, ¿no? Porque se habla en las letras, pues desde la época aproximadamente de la época Forum, por poner una raya en el tiempo, hasta el momento actual, ¿no? Es un poco sí, esa la idea que teníais. Exactamente, esa era la idea, ese era el concepto un poco, porque cuando comencé a escribir las letras para la EP, es decir, ya tenía una o dos que tenía ya masticando desde hacía rato y que después las acoplé a los beats del Tian. Pero las otras 5 canciones sí que las escribí ya con los beats del Tian. Y al final comenzaron a tener un cuerpo de nostalgia, de remembranza, de tratar de mirar para atrás. Uh-huh. Y yo llegué a Barcelona más o menos por esa época, en el 2001, pre-forum. Sí, pre-forum, un poquito antes del forum. 3 añitos antes del forum, llegué pues cuando lo de la reunión del Banco Mundial. Tenía 18 años. Y entonces quería hacer... Vaya apoyo, por cierto. Sí, ya me acuerdo. Y que no había hecho todavía algo así, ¿no? Como un grupo de temas que fueran así como una mirada hacia atrás. una mirada. Bueno, y pensaste que este podía ser el momento adecuado. Sí, y aparte se juntó con el hecho de que Unlocked lo volví a reencontrar en la calle de Reina Amalia, que es una calle en donde yo vivía hace 20 años, aquí en el Raval. Sí, sí, sí. Entonces eso ayudó también como a catalizar ahí que las letras fueran, tuvieran un poco esa, ese viaje temporal. Muy bien, pues oye, ¿te parece que escuchemos como aperitivo uno de los temas del EP? Que en principio tiene 7 temas, aunque en algunas plataformas tiene 6, pero de eso vamos a hablar, como hemos dicho más antes. Más adelante, sí, que tiene chicha. Sí, entonces, ¿qué te parece que, así como para empezar a testear el EP, empezamos por el principio o prefieres que suene alguno en concreto por ahí? No, empecemos por el principio. Vamos con el paso de letras, pues. Paso de letras. Muy bien, pues bajamos Fathers por un lado, subimos por el de más de la derecha y vamos a escuchar Paso de Letras. Les voy a mandar un aguacero para que se ahoguen toditico. Pero él sabía que había unas personas buenas en la tierra. Entonces llamó a un tal Noé para que hiciera un arca grande, grande, grande y ahí metiera. Le dijo, ven acá, va a llover un aguacero y se va a ahogar todo el mundo. Tú hazle un arca grande y empieza a llamar gente. Mete animal, macho y hembra. No seas pendejo, mete la familia tuya, oíste. Familia tuya, oíste. Familia tuya. Ajá. Do what you gotta do, me dice Mr. Gringo. Sea lo que sea pa' salir del laberinto. Dome al minotauro con un relato entre manos y haga del storytelling propio sacrificio humano. Cuenteros rodando por valles interandinos. Tradición de labia con gramática en el ritmo. Griots africanos a la sombra del baobab. Portan la palabra y la convierten en imán. Los otros y unos me orientan a sus jardines. En donde no cabe mata el verso predecible. Pájaros de alpiste no anidan en sus ramas. Solo los que sacan las semillas enterradas. A la tierra pala y a la piedra de le pica. Vuélvase minero cuando cabe entre la rima. Do what you gotta do, me dijo Mr. Gringo. Saque la voz propia para definir estilo. Detrás de apariencias no hay nada que resista. Si la va provista del don de inteligencia, no se privilegia dárselas de la chimba. Se fue a hacer su timba y la vuelve una estrategia. Es la fe de ratas en alerta permanente. Fundando pilares en la base de su puente. Pule cada línea con una lija de piedra, ritmo y comunicación para el paso de letra. No seas pendejo, mete la familia tuya. Paso de letra. Para el paso de letra. If you want to find out more, stick around. Me lo dice el jamaiquino. Pone un encuentro pa' pillarnos en Kingston. Yo no tengo plata para pagar el pasaje y por eso digo siempre que será para el año entrante. El reggae en la base de mis gustos musicales. Estilo Euro y en parlante. Toaster sembrando la semilla del rap. DJs del Caribe en Nueva York y más allá. ¿Y qué más me da si el pan se acaba mañana? Si yo tengo trigo y un molino en la garganta. Agua y levadura en una mesa de sampleo. Con horno de leña de los árboles del tempo. La viralidad y la cifra no me ponen. Soy un animal de anonimatos con honores. Me lo dice el jamaiquino. Y en otras sonrisas pillo quien está conmigo. Detrás de apariencias no hay nada que resista. Si la va provista del don de inteligencia, no se privilegia dárselas de la chimba. Se fue a hacer su timba y la vuelve una estrategia. Es la fe de ratas en alerta permanente. Fundando pilares en la base de su puente. Pule cada línea con una lija de piedra. Ritmo y comunicación para el paso de letra. Va a llover un aguacero y se va a jugar todo el mundo. Jugar todo el mundo. Jugar todo el mundo. Jugar todo el mundo. Pues ahí habéis escuchado Paso de Letras, el tema con el que se abre este EP de 7 temas de relatos de Reina Amalia, Cefuga en las rimas, Unlock en las producciones. También hay más gente involucrada en estos 7 temas. Vamos a igual pues a hablar un poco también, pues, de que tienes por ahí, que has pescado algunas colabos, que algunas son cercanas, algunas no tan cercanas, y la verdad es que son cuanto menos sorprendentes, ¿no? Las personas que aparecen, sobre todo rimando en este EP. Sí, es un vuelteo. Por ejemplo, en esta que acaba de sonar, El Paso de Letras, hay scratches de un DJ colombiano que vivía aquí en Barcelona, ¿sí?, que se llamaba DJ Juex. Ese era el que estaba rascando ahí. Y después, en cuanto a lo que mencionas de las colabos de rimas, pues hay tres de las canciones que tienen colaboraciones de rap. Por un lado, un MC de aquí de Barcelona que se llama El Auténtico Mayúdriga, uh-huh, que hace un rato pues no está en activo, pero lo pesqué desde hacía rato porque teníamos una cosa pendiente para hacer. Lo convenciste para que retornara a grabar. Lo convencí para que nos hiciéramos un tema juntos. Qué bueno. Y pues fue bacano porque es un tema que quedó muy, muy, muy, muy rico. Después también un MC DJ de Bogotá que se llama Mismo Perro. Ajá. Que lo conocí personalmente el año pasado cuando se vino a una gira con N. Harden, uh-huh, de Bogotá también. Sí, sí, sí. Y nada, quedamos en contacto y le propuse la idea de hacer un tema juntos para la EP, hecho para adelante. Y después una tercera colabo con una rapera de Nueva York, de este Queens. Es quizás la parte más sorprendente, ¿no? Quizás. Por el exotismo, ¿no? Que dices, sí. ¿Cómo llega alguien de New York a un EP de un colombiano facturado en Barcelona con un beatmaker que tiene raíces argentinas, ¿no? Claro, no, yo tampoco me lo esperaba que me fuera a contestar la MC. Mm. La MC se llama Aida. Ajá. Y yo la había escuchado una vez en un programa de radio que hacen en Bandcamp cada 15 días de hip hop. Sí. Y la habían pasado por ahí. Y entonces cuando la pasaron me quedó sonando como rapeaba esta mujer, me gustó un montón. Y después me la pillé por Bandcamp, después miré que está por redes sociales y pues la comencé a seguir y ya está. Sí, sí, sí. Y después cuando estaba ya haciendo la factura del EP, uh-huh, y mirando las colabos, pues contacté con ella y le propuse. Y ella de cabeza, sí, pa'lante, a las 3 semanas me mandó sus 16 barras. Qué bien. Y aparte, pues muy bien echadas pa'lante también. Sí, sí, la verdad es que es recomendable, o sea, todo el EP es digno de escuchar, pero bueno, si no conocéis a esta MC llamada Aida de New York, pues la verdad es que es un buen descubrimiento y aquí ha quedado reflejada, ¿no? Un poquito. Sí, después curiosamente me di cuenta que ella ya había colaborado con gente de aquí de Barcelona. Uh-huh. Quizás no le pareció tan raro entonces que le llamaran. No, de hecho vi que había rapeado con gente de la Rue Squad. Ya ves. En un disco de unos holandeses. Uh-huh. Vale, vale. Conexiones por ahí, entonces. Sí, pues, ya sabes, las giras a veces, los teléfonos se pasan, los mails. Claro, las vueltas. Muy bien. Y esto implica, claro, que aunque pues el idioma central del EP sea el castellano, colombiano, venezolano, lo que toque, pero luego también pues tenemos partes que están eso pues en inglés y en catalán también. Claro, porque sí. Porque aquí hay como una especie de también que tiene que ver un poco con, yo creo, subjetivamente con ese concepto del viaje temporal, ¿no? Que tiene el MC principal del disco y que tiene que ver también un poco con la pues eso, adquisición de skills lingüísticos, ¿no? Sí, por ejemplo, en la canción que hice con el Auténtico Mayúdriga, sí, él siempre rapea en catalán, entonces él, claro, hizo su pedazo en catalán. Yo hice mis barras en castellano, pero el coro lo escribí en catalán. Vale. Yo ya he escrito algún par de temas en catalán, aparte me gusta experimentar un montón con el catalán y sacarle cuando puedo exprimirlo a mi manera y meterlo y bastardizarlo y darle mi toque. Por supuesto. Entonces, por ejemplo, en ese tema con, está en catalán, el tema con Aida, pues sí, ella rapea en inglés, todas sus barras. Y el resto sí, castellano. Muy bien. ¿Y qué más te iba a comentar? ¿Te parece que escuchamos alguno de los temas con colabo vocal y luego seguimos hablando un poquito más al respecto del disco? Y guay, nos metemos ya pues eso, un poco más en temas más serios y profundos. Pa'lante. Pues echa el tema con Aida. Vale, el punto y coma. Punto y coma. Vale, pues vamos que ahí. Tiene, sobre, también apuntar que este tema también tiene guitarras de un guitarrista madrileño que para por aquí, con uh-huh. el que hago yo bastantes cosas, que se llama Isaac Varga. Vale. Y también scratches del DJ Huex. Muy bien, pues vamos ahí a escuchar Punto y Coma, Cefuga, Unlock, los músicos que acabo de decir, DJ Huex y Aida desde New York. New York. Vital, abriendo los espacios en medio de tu discurso. Coméntalo. Punto. A mí déjeme sano con delirio de estrellato, que yo voy satisfecho componiendo aquí en mi plano. Náufrago que escribe con papiro de cocotero, da rompecabezas en un rap de rolo viejo. Rimas en botellas llegan a costas lejanas, cada oyente atento me comparte su ventana. Texto desde lejos y oreja que me responde, se fuga de candela que la métrica es su fuerte. Tengo varias capas pero por encima de todo está el tipo sencillo que busca paz con el otro. Más hippie que punkero, más MC que don rapero, más la suma de mi mismo con el man que hay en espejo. Si me dicen ingrato, doy las gracias y me piro. La pira del pirómano es la chispa, el sacrificio. Cuando te quieren, coma, y si no te quieren, punto. No sé, esperita en dulce pa' gustarle a todo el mundo. Strong and righteous, no backseats. Get into your home and life like those vaccines. I withdraw like the pipe from your madness. I'll abstain and go cold right when your ass reap. Block your money cause I'm cunty. Auntie will turn into a mean ass mother with no husband. I'm bugging, I speed past runners. My rope bumpy, I'm bulky. On these raps muscles are doped up. See, I must be a sniper like John Allen and Lee Boy. I buck me a mic to restore balance. I destroy big shit talker, no blick on her, no click with her, which is a symbol of her strength. That's a bitch for you. Get back when I snap, cause I'm more bite. Vindictive, I might offer you head, then lock my jaw tight. That's not a threat, just an observation. I live in light, but I will utilize dark out of an obligation. Oiga, ¿usted qué es lo que le pasa? ¿Por dónde está andando? Pues que no sabe para dónde va. Lo que yo estoy haciendo es una práctica conceptual de la vida, que es decir la verdad. Las cosas hay que llamarlas por la verdad. But when I began to write, that was the place where I had to go. That's where the information was. That's where the images were. That's where the language, the color came in these tales. Distrito Apache, Contrabanda FM. Habéis escuchado ahora mismo Punto y Coma, el quinto tema de Relatos de Reina Amalia, Cefuga y Unlock en esta combinación musical, y también esa MC que hablábamos de New York llamada Aida. Aquí, si nos metemos en el Bandcamp de Tempo Cimarrón, recordemos, quien no conozca Tempo Cimarrón es como la marca, el repositorio que utilizas tú y con todos tus proyectos o proyectos en los que estás igual involucrado para ponerlos en el internet y digamos que en la plataforma Bandcamp existe pues el perfil tempocimarrón.bandcamp.com y ahí es donde van a poder encontrar cosas que has estado haciendo con unos, con otros y con otras desde prácticamente que empezaste a grabar cosas de forma más o menos seria, ¿no? Entonces, la cuestión es que si nos metemos en el EP Relatos de Reina Amalia, aquí encontramos 7 temas, pero si nos metemos en otras plataformas solo encontramos 6. ¿Qué pasa? ¿Que Bandcamp es más chanante? ¿Que las otras plataformas son un poco más vinagretas? Cuéntanos qué ha pasado porque hay un tema que ha bailado, ¿no? Sí, resulta que cuando uno sube la música a Bandcamp, uno publica bajo su propia responsabilidad y la plataforma no le está haciendo ningún filtro concreto de las cosas que está subiendo. Entonces, pues, si uno sube cosas que tendrían que tener derechos de autor o sample clearance o algo por el estilo, pues uno lo hace bajo su propia personalidad, responsabilidad, y en el caso de que le vengan a cobrar a uno, pues viene a cobrarle a uno. Claro. Pero cuando uno lo hace a través de agregadores que se lo publican en otras plataformas, no vamos a darle propaganda acá a los nombres, pero ya todos saben cuáles son todas esas otras plataformas mayoritarias. Sí que hay un filtro concreto que revisa ese tipo de cosas. Por un lado, si tienen samples que tendrían que tener ahí una liberación de caché o un pago de derechos o X o lo que sea, o si esa canción ya está publicada en las plataformas. Y en este caso, en el caso de Relatos de Reina Amalia, uno de los temas no pasó por ese filtro, porque decía que la canción ya existía. Decía, usted no puede publicar esa canción en todas esas plataformas porque esa canción ya existe. Claro, y no existía realmente. Pues no, bueno, porque los robots a veces también les damos toda, digamos, toda la capacidad de juicio cuando son simplemente robots. Claro, claro, y cogen pues picos de ondas y hacen su análisis a partir de los picos de ondas que cogen de los archivos que les suben. No es que escuchen ni siquiera la canción, sino que hacen un análisis de picos de ondas. Entonces, es un poco surrealista esto. Sí. ¿Eh? Y al final lo que pasaba es que en esta canción habían samples de los scratches de la canción que hacían parte de un vinilo muy particular de la industria discográfica colombiana, vale, que se llamaba El Flecha. El Flecha es un vinilo de 12 pulgadas que es un audio relato de un periodista costumbrista del Caribe colombiano que se llamaba David Sánchez Juliao y que inventó la historia de un boxeador fracasado que le cuenta su historia a el periodista y cuenta toda esa historia. Se dice que este fue el primer vinilo de audiolibro del mundo. Ajá. Yo no lo puedo confirmar, pero podría ser, si no el primero, uno de los primeros. Uno de los primeros, pero pues cuando uno busca información en internet al respecto, lo plantean como el primer vinilo planchado de audiorelato. Bueno, ¿y a ti se te ocurre en algún momento coger ese vinilo de audiorelato, que además es un vinilo mítico en, digamos, en el panorama y en la historia cultural colombiana, y decides un poco pues tomar fragmentos para hacerle un homenaje o algo por el estilo y hacer un tema usando algunos fragmentos de voz, ¿no? Sí, exacto. Yo quería hacer con ese vinilo un proceso de escritura que no había hecho hasta ahora, que era comenzar a escribir las rimas a partir del scratch. Vale. Y a partir de lo que contara el scratch. Yo lo digo como si no lo supiera. Como si no lo supieras, el scratch lo hiciste tú. Exacto, sí. El scratch lo hiciste tú, pero vale, a la audiencia, para que sepan, el conductor de Distrito Apache fue el que hizo esos scratches. Exacto. A finales de noviembre del año 2023. Sí, al final del año pasado. Sí, y entonces pues ese fue el proceso. Y entonces yo hice unos scratches y tú escribiste. Claro, y yo escribía a partir de esos scratches. Pero entonces esos scratches también no eran scratches muy cortitos, sino tenían algo de relato, porque venían de un vinilo de audio relato. Entonces tenían frases largas. Y esas frases largas fueron las que el algoritmo captó como si fuera una canción preexistente. Ya ves, aunque llevaran música por debajo. Aunque llevaran música por debajo y aunque fueran solamente cuestión de 3 segundos de una frase entera que después empalmaba con otra. Y pues yo tampoco me rompí la cabeza para decirles a los del agregador y a la plataforma. Lo dije varias veces y me respondían, no hay nada que hacer. Claro, si el robot dice que no, es que no. O sea, esta canción ya existe. Esto ya existe, ya está. Bueno, en cualquier caso, si alguien quiere encontrar esta canción fugitiva de la industria musical en Bandcamp, por ejemplo, porque se puede escuchar solo en Bandcamp, ¿no? Creo. Solo en Bandcamp y en este programa, porque será la siguiente canción que suene, pero en Bandcamp o después en el podcast de Distrito Apache del 30 de julio del 2024. Pues yo qué sé, vamos a decir que esa canción se llama John Ron. Se llama Honron. Honron, perdón. Honron. O sea, lo he dicho mal en directo. Lo digo en directo, pero igual vale la pena contar que es como home run, que es cuando hace uno está jugando béisbol y le da tan duro a la bola que la bola sale fuera del campo. Y la bola sale fuera del campo, entonces todas las bases están llenas o no. Y entran todos esos puntos. Claro. Para el equipo. Y en castellano se dice honron. Honron. Honrón. Vale, o sea que digamos que tenemos en el flecha, en el audio relato en el que tú te basaste para escribir esta letra, después de que yo escracheara esas voces, tenemos exboxeadores y mucha parafernalia beisbolística, ¿no? También. Exactamente, porque es que resulta que el béisbol en el Caribe, sobre todo en el Caribe hispanohablante, por llamarlo de alguna manera, es como la patria. Es como el fútbol aquí. Es como el fútbol acá, pero en realidad es, aparte es interesante porque es como un nexo de unión entre, aparte de la música y tal, pero a nivel deportivo y de congregación de masas. Sí. Es algo que une Venezuela, el Caribe colombiano, Puerto Rico, Cuba República Dominicana. Después en el Caribe anglófono van por el cricket. Sí, ¿no? Es otro rollo ya, es otro rollo. Otro palo distinto, ¿no? Otro palo, pero en el Caribe eso. Y entonces en medio de el audio relato del exboxeador, pues es un periodista costumbrista del Caribe colombiano, entonces menciona el béisbol. Claro. Y las partes en que menciona el béisbol fueron un poco de donde extraje ahí la idea, extrajo los scratches y yo extraje después la chicha para hacer la letra. Vale, pues vamos, si te parece, vamos a escuchar a Honron, decir bien, y ya escucharéis que esas voces escrachadas que hay, pues son esas las voces polémicas que el robot ha decidido que esto ya es una canción que existía cuando está hecha eso entre 2023 y 2024, pero bueno, según él, pues ya era una canción registrada, ¿no? Eso mismo. Pero pues bueno, vamos ahí y escuchamos Honron, todo se ha dicho de la mejor forma aquí en Distrito Apache. To be or not to be. No joda, pero yo decidí, mire, ser to be. Man, que desde la máquina de escribir es el umpire del partido de la vida. ¿Verdad? ¿Cómo le quedó el ojo? La voz de un relato entre los surcos del vinilo se escapa por la aguja en noche de otoño tardío. Fruto de sesiones de digueo en mi tabogo. LP con sonolux planchando el disco con su logo. Escape de texto oral para lectores oyentes. 33 revoluciones en plato para el puente. Es el fecha lorica que su fracaso desgrana. Caribe 77, la Córdoba colombiana. Audiodescripción de exboxeador en borrachera. Echando cuento y humor cuando la vida le pega. Esta rima sale en metatexto de esa historia. Fader en movimiento, marca línea divisoria. Distrito Sans Montjuic, 30 de noviembre. Entre el TAC y el TIC tensamos cuero de curtir. El 12 pulgadas de las pulgas abre el paso del almozar al maño. DJ Huma, el legendario. La vida mía. La vida mía es un partido de béisbol, la madre. Le voy a lanzar. Me voy a lanzar pelota parlanchina de la buena. Béisbol de letreo, jonrón y guantes de cuero. Pelota que vuela y cae lejos del campo de juego. Plano de diamante, líneas rectas pa' correr. Salir del home y ganar cuando se puede volver. Oiga, sencillo y predecible como infinitivo en rima. El pitcher lanza la bola con su fuerza de ventisca. El teacher da la lora de que esquina no es arista. Que cultura es Amazon encima de León Arisca, hey. No me importa que digan, se fudo, usted no es rapper. Usted rapea bien, parce, pero nunca será parte. Yo no escribo temas en pos de la pertenencia. Yo solo soy umpire entre el campo de mis letras. Seguimos escribiendo las palabras entre líneas. Nos hacemos viejos con versos malabaristas. Y la calva, la cana, la arruga y la espalda chueca se pilotan con ejercicio y con skills entre la lengua. Ritmo, swing. Bueno, brincoteos. Defensa chévere, y vaina. ¿Sabe cómo narraría yo por un emisor y vaina una pelea mía con la esperanza? Distrito Apache, Contrabanda FM. Seguimos conversando con Cefuga y su reciente EP Relatos de Reina Amalia. Acabamos de escuchar Jonrón, el tema polémico, el que no aparece en las plataformas habituales y que tenéis que ir a escucharlo a Bandcamp. Chico, yo ahora porque no nos escucha nadie, pero yo no sé, no lo veo la cosa como para montar un pollo, ¿no? Por este tema. Además con un instrumental original, con rimas originales. Bueno, no sé, estamos creo que dejándole demasiada capacidad de actuación a los robots, ¿no? No sé. Sí, bueno, afortunadamente sigue existiendo Bandcamp y aquí no parto una lanza, sino parto todo un arsenal a favor de esa plataforma porque en términos de cómo es el trato y cómo es la gestión en términos de plataforma, es de lo más ético que hay por ahí. El reparto de dividendos, el ¿no? El reparto si de los hay. Dividendos, el enfoque que tiene también de que cada trabajo y cada artista pues tiene su propia identidad, uh-huh. Aunque tengo que trabajar con plantillas, o sea, todos trabajan con plantillas cuando montan sus perfiles. Exacto. En Bandcamp, pero hay cierto margen para que haya al menos un toque personal ahí. Y además, pues como empresa, no se ha vuelto un monstruo multinacional gigante. Que patrocina para equipos de fútbol mediáticos. Sí, no, es, o sea, sigue, o sea, es algo tocho, pero uh-huh. Ha tenido un crecimiento poquito, sí. Y tiene una curaduría de música muy bacana, sí, y señor. en su página web, pues también hacen como una gestión cultural muy de base, muy sí. Bien hecha. Sí, señor. Aquí siempre intentamos reivindicar Bandcamp, también quizás SoundCloud, aunque nos gustaba más el SoundCloud de hace unos años, no el de ahora. Pero bueno, yo qué sé, entiendo que también, pues, debe haber variedad para poder elegir. Claro. Pero sí que es verdad que pues todo el mundo va a las mediáticas y a veces no se acuerdan, sobre todo de que hay pues algunas alternativas, ¿no? Sí, sí. Sí, yo de hecho en las mediáticas estoy hace muy poco y la verdad no le pongo tanto bombo como... No sé si debería hacerlo o no, pero lo tengo ahí colgado y trato de darle un poco de difusión, pero tampoco le meto tanto porque me gusta tener todo el en el perfil ahí de Bandcamp como claro, está también. Porque además así digamos que puedes un poco focalizar, ¿no? La gestión de los discos, de los trabajos, de los lanzamientos en un solo sitio. Y que además funciona con una sola URL, la que os hemos dicho al principio de la conversación, tempocimarron.bandcamp.com, y ahí, o sea, ahí puedes meter en ese saco lo que tú consideres conveniente. Eso es lo que me gusta. Muy bien. La verdad es que a mí también me parece muy curioso y esto a veces lo comento con algunos compis de la escena local o de otros sitios y a veces me miran un poco como diciendo, pero ¿tú todavía usas Bandcamp? Y digo, perdona, o sea, muchas de las canciones, del material que pongo semanalmente en el programa, a veces vienen de YouTube o de otros sitios, pero un grueso muy importante vienen de Bandcamp, o sea, gente de Canadá y de Estados Unidos, de la escena independiente de hip hop, usa a piñón casi religiosamente Bandcamp, y bueno, quizás aquí en Europa no ha calado tanto, en Inglaterra sí que se usa mucho también, pero bueno, yo que sé, a mí me parece como herramienta de difusión y de darle al play muy interesante y además sin publicidad, sin que te hagan recomendaciones estériles, sí, etc, sí. etc, ¿no? Sí, sí, no, es como no se puede decir pre-algoritmo, porque obviamente estaba ya en la era digital, sí. pero... pues lo que dices, no es una plataforma para que los artistas saquen su música como quieren. Exacto. No como se lo tiene que encorsetar la plataforma. Lo estoy diciendo cuando yo también estoy ahora sí, publicando en las otras, ¿no? Y me interesa que llegue, ¿no? Pero pues sí, la forma de hacerlo en Bandcamp es mucho más amena. Sí, y aparte lo que comentábamos, que existe la posibilidad de que cada artista, cada grupo pueda darle el precio que él considera a su Exacto. música y también pues los dividendos son en un reparto muy diferente al que tienen las otras plataformas. Total. Bueno, si te parece, dejamos un poco el lado digital. Yo lo que he hecho de menos, es que claro, aquí en el Bandcamp de Tempo Cimarrón hay mucho material digital, pero hostia, cuesta encontrar material físico de tus proyectos. Entiendo que también es una cuestión pues complicada por el tema de la inversión económica y tal, pero no sé, en algún momento puede haber copias físicas de alguno de los trabajos de Cefuga o qué. Vete tú a saber. No sé si de los trabajos de Cefuga, porque si le voy a ser totalmente honesto, Hum, y es que a mí la concepción de sacar un trabajo físico y tener también que distribuirlo uh-huh. y, entre comillas, quitármelo de encima. Y además, pues obviamente con el esfuerzo económico que requiere. Y la inversión de tiempo. Y la inversión de tiempo me tira para atrás. Ya. Porque yo, aunque a mí me escuchen y me gusta seguir haciendo la música que hago, sé muy bien que el abasto de oyentes concretos que me pillarían una copia física en el caso, por ejemplo, de que plancharon vinilo, uh-huh. son muy reducidos y seguro habría gente que tal vez podría gustarle comprar un vinilo más, pero tendría yo que ir a buscarlo uno por uno o dos por dos o tres por tres. Y no te apetece hacer ese Y no trabajo. Me apetece, no me bueno, apetece bueno. porque no me da el tiempo en la vida para eso. Pero aprovecho su pregunta para seguir un poco esa continuación. Además de yo por mi lado de MC y productor, aunque ya no estoy produciendo beats desde hace mucho rato, pero más relacionado al hip hop, comencé hace más o menos 8 años un proyecto que se llamaba La Grubería. Sí, lo tendría en la lista de preguntas dentro de dos preguntas esto. Pero vale, bueno, pues entonces iremos más adelantico, llegaremos ahí en relación a la posibilidad de algo físico. De cuestiones físicas. Sí. Bueno, si te parece, antes de que pasemos a hablar de proyectos paralelos o troncales con las cosas del rap que haces habitualmente, también como última pregunta, senso estricto, del EP de Relatos de Reina Amalia, yo te iba a preguntar que si la foto de la portada del EP tiene algún peso especial, porque no sé si a mí me recuerda un poco también alguna fachada de la propia calle Reina Amalia. No sé, sí, es una paranoia mía, pero quería que me lo confirmaras. No es una paranoia tuya, de hecho vale. es una fachada de la calle Reina Amalia aquí en el barrio del Raval, y la tomé un día de primavera. Un día de primavera que estaba bien bonito, soleado, busqué un ángulo chévere para hacerlo y una persiana que después coincidió que era de el primer edificio al que yo fui aquí en Reina Amalia. Porque tú viviste en la calle Reina Amalia. Sí, pero incluso antes de que viviera, porque yo viví entre el año 2005 y 2007 aquí en Reina Amalia. Pero ya en el año 2003, entre el año 2003 y 2004, yo hacía teatro. Ajá. Y estuve haciendo unos cursos de teatro en una academia que había allí. Uh-huh. Era una academia de un peruano que había venido en los 70s y había fundado una academia de teatro allá. Y allí, que es el sitio en donde ahora queda el Ateneu del Raval, vale, antes existía una academia de teatro. Y yo estuve ahí, haciendo algunos cursos y hacía también teatro allí. Entonces cogí esa fachada, de hecho. Qué bueno. La verdad es que a mí me ha resultado curioso, ha sido como una especie de deducción, intuición, ¿no? Pero la verdad es que revisando las portadas de los trabajos que tienes en Bandcamp, no es la primera portada con fachada que hay de algún edificio en la portada de algún disco, ¿no? Porque por ahí tienes ahí alguna más del tipo la de Invasión de San Remo o de La Espora, que también había motivos, digamos, de arquitectura urbana, ¿no? Un poco. Sí, es que bueno, yo, a excepción de algunos cuantas de las artes que me han hecho para mi música, sí, diseñadores o amigos o gente cercana, las he hecho siempre yo. Claro, ha sido un poco autodidacta. Autodidacta y las he hecho siempre yo. Y pues, se habrá salido ahí una vena por predilección de imágenes de arquitectura y planos. Y urbanismo, ¿no? Y claro, cosas así. Sí, planos que se escapan. Y... Claro, claro. Muy bien. Pues bueno, sí que al final pues había eso, un condicionante de la propia calle que da nombre al trabajo, ¿no? Bueno, y ahora sí que vamos con la pregunta que tú querías responder antes de que te la hiciera, ¿no? Hace unos minutos. Y es que, claro, también recientemente, aparte de haber publicado este EP con Unlock, también has sacado de la cámara de hibernación a un proyecto que tenías pues que funcionando hace unos años pero que se paró y que es la grubería. ¿Cómo ha ocurrido esto? Cuéntanos. Claro, sí, la grubería es un proyecto que estuve haciendo entre el 2016 y el 2020. Claro, justo antes de que llegara el hachazo pandémico. Sí, la pandemia lo mató, lo dejó ahí debajo del hielo. Y era un proyecto que era básicamente llevar una base de percusión y bajo, uh-huh, con un sampler. En esa época iba con una MPC 1000, ¿sí? Un guitarrista y un trompetista y rap. Entonces éramos tres en esa época. Fueron variando varios músicos. Entre el 2016 y el 20 grabamos dos EPs. Dos EPs cortitas, sí, pero tenían... Que fueron Gramática y Estilo y El Síndrome de Ulises. Exacto, Gramática y Estilo. Estoy leyendo El Tempo Cimarrón directamente. Eso, ahí están, en Tempo Cimarrón se puede ver con la secuencia ahí temporal, cronológica. Uh-huh. Y cuando llegó la pandemia, pues entre que ya el proyecto está en un momento como de impas y de reposo y de estancamiento, que no está como moviéndose mucho, pues quedó ahí dormido, casi muerto, ¿no? Y hace más o menos un año y medio, dos años, con otros amigos con los que estaba comenzando a hacer música más instrumental, sí, decidimos revivir el concepto y la idea de la grubería, pero con una vuelta de tuerca, porque ya no tenía un componente tanto de rap en términos de las líricas, sino más de músicas variadas, tropicales, electrónicas, por llamarlo de alguna manera. En un principio la inspiración, como sacábamos todos los beats no de una persona que tocara percusión, sino de una MPC y de una percusión secuenciada, pero con un teclista que hacía piano, bajo y armonías, y un guitarrista, en el funk electrónico africano de los 70s. Vale. Ese era, por decirle un poco, la espora. Sí, sí, pero sí. Después eso se ramificó, entonces comenzamos a coger cosas más de cumbia, cosas más de afrobeat, cosas como escalas pentatónicas etíopes. Exacto, jazz, etio jazz, ¿no? Etio jazz. Sí, no, no, antes del etio jazz que estaban las escalas, pero aplicadas después a lo que estamos haciendo. Y también escalas de sonoridades turcas, porque los músicos con los que estaba comenzando a hacer son bastante eclécticos en lo que les gusta. Ajá. Pero siempre como con un groove tropicalongo. Sí, sí, ¿no? Sí. Y que te dé ganas de mover partes del cuerpo cuando lo escuchas. Exacto. Y eso coincidió también en que yo hace 4 años, o por la época de la pandemia, comencé a tocar clarinete. Vale. Y aprender a tocar el clarinete. Entonces, esta nueva vuelta de tuerca y vertiente de la grubería tiene algunas en los directos. Sí que hago 2 temas rapeados o 3, pero... son más música tropical electrónica para bailar. Tropical electrónica suena un poco confuso porque piensa más que es como de un productor y realmente son instrumentistas. Es un grupo, es una orquesta. Grupo, sí, o sea, somos 4, pero suena como una orquesta, eso casi, es lo bacano. Casi son una orquesta. Sí, hay una guitarra, teclado, piano, bajo y armonía, yo cantando y rapeando y con el clarinete y otro colega con las percus. Sí, porque además yo que he tenido la oportunidad de ver algún directo de la grubería, sí que es verdad que tu papel... aparte de la parte de los vientos, del clarinete, pues es un poco como de maestro de ceremonias, ¿no? Un poco, no ya un MC que sea un frontman, sino el aglutinador y el tipo que verbaliza lo que los instrumentos dicen, ¿no? Un poco. Sí, ahí por ejemplo se puede enlazar con lo que te contaba antes, que hacía yo teatro y claro, que me ha gustado mucho de esta vuelta de tuerca con la grubería, y es que cuando me pongo a hablar o a cantar, que son canciones muy cortas, con muy pocas barras, y que eso también fue muy divertido comenzar a hacerlo con la grubería, porque sí, sí, en vez de escribirme una letra de 24 barras o de 32 con un cacho de verso gigantesco, que es muy bacano, pues era escribir canciones con 8 barras. Claro, que son para un MC es como, va, esto lo hago yo ahí. Sí, pero era espaldas, justamente darle la vuelta y apretarlo para que fueran cosas que, aunque fueran cortas, ya fueran potentes. O muy explicativas, ¿no? Sí, y que contaran una historia y que fueran de storytelling. Claro. De storytelling corto, y entonces también me da pie a ir tejiendo historias durante los directos. Y eso me fascina. Claro. Me fascina echar esos cuentos así entre medio, espontáneos, de entre canción y canción. Sí, que no deja de ser, aunque tengas ya una idea preconcebida, pues un poco también improvisación en la forma de presentar la historia, ¿no? Claro. Un poco. Sí, sí. Cada concierto puede ser distinto de cómo cuentes según qué cosas, o sí, aunque sí repitas una historia similar, pero que tendrá matices distintos. Sí, si el público ese día está más animado, más encendido, más entregado, pues se pega más también. Pues ya... Debo decir, desafortunadamente, a la audiencia que no hay temas oficialmente publicados de la grubería de la nueva época, y entonces no podemos escuchar a qué suena todo esto de lo que estamos hablando, pero hay una esperanza en el futuro próximo, ¿no? Sí, sí, sí. Desde el otoño de este año ya publicaremos la nueva generación de la grubería. Tenemos bueno ahora una EP de 5 temas que está en proceso de mezcla. Y tenemos la intención de sacarlo un single cada mes durante todo el otoño. Y atando un poco a la pregunta que me hacías antes, que yo todavía no tengo nada físico, pero con la grubería, ¿cómo puedo repartir el peso de responsabilidad? Hay más base, entre, ¿no?, más gente. Y además, la música como tal, puede haber mucha más gente que la come, porque es que si yo plancho algo como Se Fuga rapeando, ya, que no me conoce, bueno, hablando en plata, a mí me conoce la gente cercana, la gente a la que le ha llegado, claro, mi rap porque tal o cual se lo pasó o porque lo oyeron, pero yo no tengo un fanbase. Exacto. Que sacó una tirada de 100 vinilos y ya me puedo asegurar que al menos 60 me los van a comprar. Sí, te quedas una cajita para ir consumiendo en, claro, lentamente. Me, ¿no?, queda ahí una cajita para ir... En cambio, con la grubería, sé que puede eso tener mucho más abasto más fácilmente. Es decir, el circuito de los oyentes es mucho más amplio. Es mucho más amplio, sobre todo los que compran vinilos. Sí. ¿No? Lo veo. Y tú como DJ lo sabes perfectamente. Sí, y además, que... habiendo asistido a alguno de vuestros directos, o sea, se ve claramente que hay tantas influencias suculentas para pinchar luego como objeto, digamos, de deseo musical que se hace muy apetitoso. Sí. Entonces, bueno, esperamos pues un EP de cara a octubre o por ahí. Octubre comienzan a salir los singles y si se cuaja la locura y la idea, pues intentaremos sacar alguna... Sí, porque al menos en directo, no sé cómo habrán quedado las grabaciones, en directo los temas son bastante largos también. Me refiero que también que ustedes se regalan en directo y también un poco como con ese combo de cruce de instrumentistas y el charlatán que los une y tal, pues sí, acaban haciendo pues temas así como... Sí, no, que bajan de 5 minutos. A veces no tienen... O sea, no son radiofórmula para nada. No, para nada. No bajan de 5 minutos temas. Muy bien. Pues a mí, y no te quiero poner en un compromiso, pero claro, yo también recuerdo que el año pasado, en 2023, tuviste una cierta actividad con otro proyecto también que no era la grubería, que era Beat Pambelé. Es muy difícil preguntarte si se puede compaginar, si Beat Pambelé continúa o no continúa. O... No, Beat Pambelé estuvo en marcha desde el 2021 hasta el año pasado, más o menos. Y sí que estuvimos haciendo conciertos, pero pues por X y Y cuestiones de lo que es difícil de llevar de un grupo, ya, nos quedamos parados sin seguir ensayando. Pero qué bien que lo preguntes, porque justamente ahora vamos a publicar un par de temas que se nos quedaron ahí por publicar, vale, y que no queríamos dejarlos ahí sepultados, sino que los queremos hacer. Están hechos ya. Y lo tenemos pues todos para simplemente dejarlo en el aire y que la gente lo escuche. Sí, porque además aquí sí que había un componente electrónico con todas las letras. Todas las letras, sí, porque el productor, un colega de Bogotá que vive aquí en Barcelona, pues tiene una tendencia bastante a mezclar dub con música tropical colombiana, pero sí, tirado a la electrónica. Muy bien. Sí, y el próximo tema que saldrá de Beat Pambelé se llama Sudaca de Damasco. Bueno, es un titulazo, eso promete mucho. Ya está ahí. Muy bien. Oye, José, pues tienes por ahí a la grubería, acabas de sacar este Relatos de Reina Amalia. ¿Hacia dónde van los esfuerzos estilísticos, los esfuerzos de creativos, aparte de la grubería, con el tema del raps en su estricto? ¿Tienes también algo en cocción o todavía? Sí, tengo algo detrás, de mi conciencia aquí, que algo muy personal, un trabajo muy personal de 2 canciones que me gustaría sacar este año. Uh-huh. Antes de que acabe 2024. Antes de que acabe 2024, sí, porque por cuestiones de numerística, bueno, que bueno. Cuando lo saque me gustaría contarle a qué va. Entonces estoy, pero no quiero anunciarlo porque no sé ni siquiera si seré capaz de llevarlo a cabo. No hagas spoilers por si acaso. Pero sí, tengo algo ahí, un trabajito de dos temas, bueno. Todo hecho por mí, tanto la producción como la mezcla, quiero hacerlo todo yo. Sí, autodidacta aunque, total. Aunque sé que la mezcla no llegará, pero pues intentaré hacer de la dificultad del camino a que quede bien bacano. Muy bien, pues oye, si te parece, podemos escuchar un último tema del EP Relatos de Reina Amalia y ya nos despedimos. Perfecto. Y yo qué sé, y esperamos esas cosas nuevas que estás cociendo, tanto individualmente como con esos otros proyectos, ¿vale? Hágale, pues ponga el de La Font del Gat. Eso, que tiene una temática muy de aquí, de la muy localista, sí, muy de la tierra. Lo que separa desde que me fui del Raval hasta que me fui a Poblesec. Sí, es una especie de caminito, ¿no? El caminito. Un caminito que no es nada largo, pero que es una especie de, digamos, de reflejo de camino vital, ¿no? Un poco, por decirlo de alguna forma. Sí, sí, sí, eso igual podría es mucho ser. Decir, no, sí. Exactamente. Aparte que el cruzar esa calle, implicó como... como cuando hace el rito del pasaje, claro. El rito del paso a la adultez. Exacto. Que lo hacen los adolescentes, pero pues yo lo hice a los un poco más tarde, a los 24, o sea, bueno. Me fui de mi casa a los 18 y me he ganado la vida desde los 18, pero entre los 18 y los 24 pues todavía estaba como bueno, pues José, muchas gracias por venir aquí a contarnos todo lo que contiene Relatos de Reina Amalia, por compartir pues esos proyectos inminentes, y que por aquí pues eso, estaremos atentas para cuando estén ready, para cuando estén preparados para echarles una zarpa y darles ahí la difusión que se merecen. Gracias a usted, Juma, aquí por abrirme el espacio. Bueno, pues despedimos la entrevista ya con Cefuga, con este La Font del Gat, que vamos a escuchar en unos segundos. El Paralelo, un río urbano, caudaloso y vital, en cuyas márgenes se alinean comercios y restaurantes, tabernas y espectáculos, siempre presididos por una multitud ajetreada en busca de su norte intransferible. Baixa de la Font del Gat, la Marieta va sense soldats, no vol uniforme ni gent de la milícia, vol una que la rei anar a ballar. Baixa de la Font del Gat, flaco largo en las calles de Pueblo Seco, va recogiendo el eco de los rectos y los chuecos, beatos y fiesteros que comparten el andén y sonidos de la noche por arriba de Paralelo, teatros, cabarets y salas de espectáculos, salas, ferias, cafés y tarimas para los cánticos, suenan en delay con feedback del siglo XX, la cultura popular aterrizando en parapente, tiempos de cuplés y zarzuela para los de abajo, prostitutas cambiándose oficio por escenarios, voces de mujeres saliendo cual picahielos, voces y marrones desmitificando el sexo, mítines obreros en horas de la mañana, tarde tras el humo y fuente de ocio para masas, flujo en el horario en locales de la avenida, Paralelo fue cóctel entre política y tarima. Baixa de la Font del Gat, la Marieta va sense soldat, no vol uniforme ni gent de la milícia, vol una que la rei anar a ballar. Baixa de la Font del Gat, la Marieta va sense soldat, de la milicia, por una que la rey anar a ballar. Paralel tiene más estilo que Broadway. Broadway. pan de vida es vino sobre las gradas del circo. Zonas temporalmente autónomas en ritmo. Parte de los ecos y la historia de este barrio. Por paralel rimando, tianice comunicando. Mis padres escuchaban las músicas de Serrat. Casetes que en el carro ellos ponían a sonar. Poeta Cabañes me da entrada paisa noria. Cada loco con su tema quedó anclado en mi memoria. Paz y luego gloria me lo dicen los abuelos. Ave migratoria encuentro hogar en barrio obrero. Ahora medio pijo como el resto de la ciudad. Sin embargo picaresco y lleno de personalidad. Me voy pa' allá de Drazanes hasta España. De la entrada del puerto a la puerta de San Si. Oda al paralel de varietés y cabarets. Y también al nuevo de fotos en 5G. Baixa de la font del gas. La Marieta va sense soldats. No vol uniforme ni gent de la milícia. Vol una que la rei anar-se a ballar. Baixa de la font del gas. La Marieta va sense soldats. No vol uniforme ni gent de la milícia. Vol una que la rei anar-se a ballar. Las ciudades del mundo tienen en algún lugar de su anatomía un perfil, una espina dorsal que las individualiza y las confiere una personalidad irrepetible. Así, Barcelona, por encima de su circunstancia coyuntural, que diría un analista sociopolítico, posee, entre otros rasgos fisonómicos, el paralelo. Pues ahí quedaba la entrevista con Cefuga y los temas que hemos escuchado, pues unos cuantos de ese EP con las instrumentales de Unlock titulado Relatos de Reina Amalia. Aprovecho la instrumental que hemos usado para hablar en la entrevista con Cefuga para haceros una nota de agenda, que estamos, aunque estamos en la parte central del verano, este próximo sábado, 3 de agosto, ya ha empezado el nuevo mes, tendremos un interesante evento que mezcla hip hop, reggae, dancehall y afrobeat en la sala La Nau a partir de las 9 de la noche. La Nau es una sala que está en el barrio del Poblenou, en la calle Álava número 30. Y por allí, a partir de las 9 y hasta las 3 de la mañana, vamos a tener a señor Wilson y Griffy, a los chilenos Matías Chinaski y DJ Pérez. Tendremos warm-up de jazz y after party con el propio DJ Pérez y con DJ Citronic. 12 euros anticipada, 18 en taquilla. Repito, Sala La Nau, para este próximo sábado 3 de agosto, aquí en Barcelona. All my DC hustlers, and all my Maryland brothers, and all my VA lovers, and all my B-more killers. Smooth criminal since birth, it's like that. I never swing first, but for certain, fight back. Been around the world, but nowhere was it tight match. Cause I let a DMV like Murray and like crack. Live from the district, collars covered in lipstick. Cars under warranty, never fondled a dipstick. Stay rocking something that's classic like linen. The artist or the fabric, don't matter, I'm giving. Not a new jack, but I'm that guy. Listen, if you gotta ask why, you ain't that fly. Tad nice, not enough to scuffle with bad guys. Villains like myself will make you a past life. Fast life is not for everybody, so act right. Simply, you ain't got motion, you gaslight. Empty, stop trying front like you run something. Before you run into somebody that really done something. Get me. All my DC hustlers, show me you lie. And all my Maryland brothers, show me you lie. And all my VA lovers, show me you lie. And all my B-more killers, show me you lie. And all my Richmond dealers, show me you lie. And all my Seven City hitters, show me you lie. And all my PG chillers, show me you lie. You getting money in the DMV, show me you lie. 9-5, my state of mind. Wrote a year. If the vibe in the party is yet, no, I'm near. Far sighted, so I'm prepared to focus clear. Never bogus when these jokers are scared. Not known to fear. Go ahead when the notice is read. Not known to care. Less is bread. Then I roll up a chair. My quote is fair. Disagree? Well, I disappear. The smoke is smeared. And I'm out like I'm home from a beard. The motive bears. I've been seared in the tears and fire. No going back. I've been cheered longer than y'all been whacking. So it is only right that I wake up the fans that go to bed. No sleeping. Got the speakers on blare all through the night. Ring alarms like my name was revered. From Dar es Salaam to the lawn where the president live. I'm on the flight to Medina. I'll be back to declare that I'm the hype. Non-believers reconvert to the light. The hope is near. All my D.C. hustlers. Show me you lie. And all my Maryland brothers. Show me you lie. And all my V.A. lovers. Show me you lie. And all my B-more killers. Show me you lie. And all my Richmond dealers. Show me you lie. And all my Seven City hitters. Y como nos quedan todavía unos minutos para llegar al final del programa, tras haber escuchado y conversado con Cefuga y haber hecho esa pequeña agenda, pues seguimos escuchando material interesante. El último disco, también cortito, del MC y productor de Washington DC, Odyssey. Un disco titulado And Yet Still, donde encontramos tracks como este Live from the DMV. Just a drive-by, middle of traffic, busting a ratchet bomb, your bomber jacket, palming a Mac and making it backspin. I'm on flossing that ventrinch all like what's cracking, acting like it ain't active, but actually it's time for some action. Used to hop about the range, used to hop about the Jeep, used to hop about the Benz, but ain't nothing like caddy seats. You watching your daddy get beat from the nosebleeds, the crappy seats, my bitches in the bleachers, I'm an athlete. Actually, niggas ain't one to run the track with me, and niggas won't get on the track with me, trying to put on a trap beat to trap me, but your hi-hat is weak, and no one can boom bat me or boom clap me, cause I adapt to any beat you pass me. If you pass me in traffic, you see me rapping my rap, you hear me blasting my track until I collapse it. Apocalypse to Pangea, on land never stood a man Gia. Bumper to bumper, they bumping us on they speakers of their traffic. Me is to catch you slipping, get you clapped quick, grab clips, pistol gripping porters like they jack kicks from Reebok. Three blocks in deuce turfs with heat cop, stone love to treetop, lumberjacks a tree chop, your timber as your G's drop. No license and no license plate, nothing's a flash them lights into your life is late. Welcome to that detox. Hit your curb and swerve like the weed block. Them killers down on Vernon for them burners make your street hot. They link up. Them lanes better bounce like a D cup. I've been representing since Khadija, Moesha. Knuckles switching gangs on some weak stuff. Hit your gang. How you switching lanes with no blinkers and a blink of an eye for an eye. Catch you blinking. You tweaking. They been pushing those lines since show lines down on Lincoln. Beef with Venice Dressé like an essay. Wrote an essay. Make sure you know the block before you press play. Hot metal, tin kettle, lost mangled twist caps, bitch slaps, see these angels, janky potholes and kidnaps. Early bird specials for all the sliders would get back. LA traffic full impact, click clack for the sick fucks. Styrofoam cups, driving like maniacs, Mel Gibson on Fairfax. Welcome to the Terror Dome, tennis sacks. I can show you how to beat a murder. Smoking tires with Mad Max and Tina Turner. From the Wilster District, don't set trip, chasing a natural born food. El recomendable trabajo entre Blue y Evidence, dedicado exclusivamente a su ciudad, Los Ángeles. Y en el track que escuchamos, LA Traffic, las rimas extra de otros dos artistas que también orbitan en la escena de Los Ángeles, Cassius King y Self Jupiter. LA traffic, like a bitch from LA is mad thick, cause everybody you know trying to make it in that bitch. LA traffic. Yeah, man, you get caught up that light, man. It might be over for you, man. That LA traffic is crazy, man. Nigga a bomb rush you, niggas a beat your ass, niggas a shoot that motherfucker up, man. Be careful, you hear me? Yeah, man, it's your boy Traffic, man. I'm giving y'all heads up about what's going on out here in these streets. get caught out here slipping or lacking, man. I'm telling you, keep it on you, because it could get drastic. Yeah. We understand they're trying to open up at least one lane to get people through, but so far that has not happened. It seems we're sick. Nothing as an antidote, watching time slip, chasing after bankers' notes. They tell us war is something that we have to know. Enlist us all and tell us that we have to go. Another scapegoat walking on their way home, caught up in a strange zone, praying they can lay low. Broken halos, money corrupted agents, robbing from the poor, taking from the disabled. Dark day go on the path of them peso, half baked, just so I could half the pain, yo. The Lord's unfaithful, stay plugged into propaganda. Fear mongering, they only print pure slander. That's why this game is played so backhanded. Always felt stranded, yeah, that's just the standard. Manhandled, getting left up in the dark, putting pressure on your soul like a stress up in the heart. Sick society, we are sick society. Seems we lost ourselves just for the notoriety. Sick society, sick, sick society. Seems we lost ourselves just for the notoriety. The sacrilegious West Indian primitive from the bottom of Jacob's ladder. Lame actors on WhatsApp, invaded and gobsmacked in old ancient combat, and I ain't Baraka, nor a cradle snatching baby stacker. Aiming and spit like a shaved alpaca at the stand, brand of racist brain full of vacant rapper that had to overrate themselves just to fake celeb face and breast laser tech. Say my pen, gaming is way ahead like Dave Chappelle's. Early material words, performing surgery bursts, antibacterial, imperial aerials inferior. Brains that swell when the train derails. In their head they're conflicted with the mental paralysis. Men made of acrylic with Viagra dialysis. Rinse the estimate of their parents' inheritance. Fearing my presence it bite like a tyrann. Official pack of piranhas. Arrows flying to the... Desde la escena británica, el disco medias entre el beatmaker Illinform y el MC Son Peng. Insomniacs Dreams es el título de este trabajo, y aquí escuchamos el track titulado Psych Society con las rimas extra de Ransom Bad Bones. Ya no queda tiempo para más. Distrito Apache se marcha casi corriendo. Y solo queda recomendarte que si te apetece una nueva edición fresca y sin enlatar de este programa de radio facturado desde Barcelona, que luego se convierte en podcast, pues que puedes sintonizar la señal de Contrabanda FM. Si vives en Barcelona, en la FM habitual, 91.4. Pero que si no, pues también, si estás de viaje en la otra punta del mundo, o en otro uso horario, pues que tienes también el stream de Contrabanda FM por internet para escuchar Distrito Apache a partir de las 9, hora española, 9 de la noche, todo se ha dicho, desde las www.contrabanda.org. Nos seguimos escuchando, si te apetece. J'arrête, t'inquiète pas, je la jette pas, je m'en servirai pour copier le...